Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 4 de marzo. El Partido Socialista de Ubrique celebraba en la jornada de ayer un encuentro dirigido especialmente a la comunidad educativa ubriqueña para analizar las líneas fundamentales que en materia de educación se han trabajado en esta legislatura desde el Gobierno andaluz. En esta reunión han participado la secretaria local socialista y candidata a la alcaldía Isabel Gómez, la delegada territorial de educación Cristina Saucedo, junto a la alcaldesa de Torrealáquime e integrante de la candidatura al Parlamento andaluz, Noelia Ruiz. Isabel Gómez ha explicado que el objetivo de esta reunión ha sido propiciar un espacio de debate donde poder atender las demandas educativas de la localidad, las cuales para el Grupo Socialista están siendo desatendidas por el Gobierno local. Hoy el Partido Socialista de Ubrique, la agrupación municipal, ha querido organizar un encuentro educativo donde queremos esbozar las líneas fundamentales que se ha trabajado por parte de y se está trabajando por el Gobierno andaluz y también por la parte de la precampaña que ya estamos inmersos en las autonómicas. Pues nos acompaña también nuestra candidata de la Sierra, que forma parte de la candidatura autonómica, la alcaldesa actual de Torrealáquime, Noelia. Y, como no, en este encuentro educativo tenía que estar con nosotros la delegada territorial para poder tener un espacio de debate, de análisis con la comunidad educativa de nuestro municipio, que a entender de este Grupo Municipal Socialista pues ha estado más que abandonada. Nosotros hemos intentado, a través del Grupo Municipal Socialista, durante toda la legislatura, hacer que el equipo de gobierno y especialmente el alcalde tomara conciencia de la necesidad de tener un diálogo abierto entre los distintos centros educativos, no solo por la imperiosa importancia de conocer sus necesidades de primera mano, sino también porque entendemos que desde el ayuntamiento hay muchas cuestiones que se pueden resolver a través de la colaboración. Y nosotros, frente a ese panorama que estamos acostumbrados de la confrontación, de las excusas de nuestros regidores, y especialmente este último alcalde, de quién tiene las competencias o no, creemos que son momentos tan difíciles en los que las distintas administraciones, en este caso el ayuntamiento, debería de tomar conciencia de lo que se puede aportar por parte del alcalde. Yo, para ir terminando, hemos aprendido mucho de este asunto debido a que hemos intentado incluso imponer una forma de actuar a través de la aprobación por el equipo de gobierno de los últimos presupuestos, que fue el establecer una norma en la que permitiera que hubiera un foro de este tipo. A través, entendíamos que el Consejo Escolar Municipal era el órgano que propicio para esta cuestión, donde todos los centros educativos y las distintas AMPAs pudieran plantear las necesidades y demandas, y el Ayuntamiento, conjuntamente con estos colectivos y con las distintas direcciones de los centros, tomar un criterio para poder ver exactamente dónde iba a intervenir el Ayuntamiento. Hemos comprobado que es un fracaso absoluto porque, claro, imponer una forma de actuar es imposible a personas que no creen en la participación, que no creen en la colaboración y especialmente en el diálogo para resolver los problemas. Y nosotros desde el PSOE de Ubrique entendíamos que el primer acto que teníamos que tener de precampaña, de vista a las autonómicas, era estar acompañado por estas dos compañeras que una alabara la fantástica experiencia dentro de la responsabilidad en la delegación territorial, que ha estado a la altura de las circunstancias de los problemas de Ubrique, también dentro de las posibilidades, como no, presupuestarias, a la que ha estado también corsetada nuestra administración autonómica, y desde luego, pues, Noelia, como decía, para que se haga eco de todas esas demandas de cara al futuro. Y eso es lo que nosotros hemos querido plantear de la agrupación de Ubrique, y esperemos que va a ser un foro de encuentro con toda la comunidad educativa del municipio que va a permitir, pues, ir tomando nota y marcar la línea futura, convencida de lo que digo siempre, de que Ubrique está preparado para el cambio y que desde luego los ubriqueños y ubriqueñas el 24 de mayo así lo dirán. Así que sin más, le damos la palabra a Noelia. Buenas tardes. Bueno, como ya ha dicho la compañera Isabel, yo soy Noelia Ruiz, actualmente soy la alcaldesa de Torrealáquime y formo parte de la candidatura al Parlamento andaluz para las elecciones del 22 de marzo. Estamos compartiendo esta tarde aquí, tanto con Isabel como con la delegada de Educación, Cristina Saucedo, un foro de debate en materia educativa y, bueno, yo vengo a ponerme a disposición de Ubrique y de Isabel, por supuesto, como estoy a disposición de toda la provincia de Cádiz y muy especialmente de la comarca, porque es la que me llega a mí. Yo también, ya la delegada va a comentar algunos datos y eso, y también, bueno, pues le voy a ofrecer la comparativa en materia educativa de Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas, para que veamos la calidad educativa de la que es pionera nuestra comunidad y que defiende pues nuestra presidenta Susana Díaz. Y como es de bien nacida ser agradecida, yo en primer lugar quiero agradecerla a mi amiga y a mi compañera Isabel esta invitación, y que precisamente no es casualidad que desde el PSOE de Ubrique este primer acto, como ella bien ha definido, de precampaña, se haga con el sector educativo. Es que es lógico, porque de una de las señas de identidad o del código genético que tiene este partido es precisamente la educación, y por lo tanto yo quiero darle las gracias y alabarle esa preocupación que ella siempre ha mantenido con el sector educativo, con la comunidad educativa de Ubrique, que ella siempre, a la vez que ha habido alguna dificultad, algún problema, ella pues siempre ha levantado el teléfono, ha tenido que llamar, y así lo ha hecho siempre, a cualquier responsable de esta administración autonómica, en este caso conmigo, todos los aspectos que además es la segunda vez que vengo a Ubrique para hablar y para debatir de educación, y desde luego quiero darle las gracias porque ella siempre ha estado a la altura de las circunstancias ante cualquier problema, cualquier dificultad. Isabel siempre ha estado pendiente, y desde luego en esa mano tendida, en esa colaboración, en esa lealtad institucional que ella proclama, pues desde luego siempre ha tenido la colaboración por parte de la Junta de Andalucía, y quiero agradecerle, como os decía, que ese acto, primer acto, es muy significativo que se haga en educación. Otros temas de interés. La Asociación de Padres y Madres de la Escuela Municipal de Música informa que el próximo miércoles 11 de marzo, de 4 de la tarde a 9 de la noche, se van a celebrar las elecciones para el AMPA. A través de un comunicado se recuerda que la existencia del AMPA es conveniente para el centro, porque puede apoyar la labor educativa de los profesores, realizar actividades que beneficien a los alumnos y solicitar subvenciones para materiales y actos culturales. Por todo ello, se ha elaborado un calendario que ya ha sido publicado y que va a culminar con el acto de votación el miércoles 11 de marzo. Para mayor comodidad de los votantes, se han organizado dos posibilidades para esa votación. Por un lado, acudir directamente al centro a votar el 11 de marzo en horario de 4 a 9, o bien votar mediante un sistema parecido al de correo, que consiste en introducir en un gran sobre que está a disposición de los interesados en la Escuela de Música uno o dos sobres pequeños con la papeleta de votación, en la que se marcará un máximo de 5 candidatos. En el sobre grande deberá de ponerse el nombre y apellidos del padre y de la madre del alumno, y será entregado en la conserjería de la Escuela Municipal de Música hasta el propio día 11. Van a poder votar tanto los padres como las madres y los alumnos mayores de edad de la Escuela Municipal de Música. También desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se han dado a conocer las bases del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, que este año se va a centrar en la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. El plazo de presentación de trabajos se ha fijado del 6 al 10 de abril. La delegada de Cultura, Josefina Herrera, destaca las bases. Ya se tienen preparadas las bases este año y pueden participar todos los alumnos que se encuentren matriculados en los centros educativos de nuestra localidad de Ubrique. Y hay tres categorías: juveniles, de 15 a 17 años, infantiles, hasta 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años, y por otro lado, alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. Este año el tema, el motivo con el que se va a que hay que pintar, digamos, pues es el Quijote. ¿Por qué? Pues porque se cumple el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote de Miguel de Cervantes. Fue en 1615. Y por eso pensamos que podíamos de alguna forma homenajear, ¿no?, el hecho de que haga 400 años que se publicará esta segunda parte del Quijote. Por lo tanto, el tema va a ser Don Quijote de la Mancha. Un tema que tienen que plasmar en los lienzos, ¿no? Pasado fue Platero y yo, porque se cumplían 100 años de la publicación de Platero. Bueno, pues este año vemos que es el cuarto centenario de esta publicación, de la segunda parte del Quijote, y hemos pensado que sería un buen motivo también, bueno, pues reconocer o de alguna forma, darle ese reconocimiento, tener ese detalle, ¿no?, con respecto al Quijote, ¿no? Bueno, pues los trabajos se pueden entregar a un máximo de 2 y se entregan en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique del 6 al 10 de abril, entre las 9 y las 2 de la tarde, ¿vale? Al dorso de cada obra tiene que figurar pues el nombre, los apellidos del alumno o de la alumna, la edad, el curso al que pertenece, el nombre del colegio y un teléfono. Y bueno, el fallo tendrá lugar el 14 de abril y las horas ganadoras pues estarán expuestas al público del 16 al 30 de abril en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Premio. Los premios serían, a ver, la categoría juvenil, el primer premio, 120 euros más diploma, el segundo premio, 90 euros más diploma, y en la categoría infantil, hasta 8 años, hay 3 premios de 30 euros y diploma, de 9 a 11 años, 3 premios de 30 euros y diploma, de 12 a 14 años, 3 premios de 30 euros y diploma. Y en la categoría de alumnos con discapacidad intelectual, también hay 3 premios de 30 euros y diploma. Así que bueno, estas son las bases del concurso del examen infantil y juvenil de pintura de Villa de Ubrique de este año. Asimismo, desde el área de comercio del Ayuntamiento de Ubrique se informa que el pasado día 27 a las 5 de la tarde en la Oficina Municipal de Turismo tenía lugar el sorteo de la campaña de comercio Gracias por elegir Ubrique, resultando como ganadores en las siguientes personas: Rubén Rosado Moreno de Sevilla, quien realizó su compra en el establecimiento de venta de artículos de piel Artepiel, y el cual va a recibir un fin de semana gratuito en Ubrique, que incluye alojamiento, desayuno, comida y cena para dos personas, entrada a museos gratuita y un vale de 100 euros para canjear en tiendas de piel de Ubrique. También ha sido ganadora Davinia García Flores de Ubrique, quien realizaba su compra en el establecimiento de venta de artículos de piel Artepiel, y a la cual le corresponde un vale de 200 euros para canjear en las tiendas de piel de Ubrique. Por último, ha resultado premiada Vanessa Montero Sánchez, afortunada del sorteo de las fotos realizadas en el fotocall durante los días 1 y 2 de enero en el centro de la Avenida de España, a la cual le corresponde un vale de 50 euros también para canjear en tiendas de piel de Ubrique. Desde la Delegación de Comercio se da la enhorabuena a los afortunados y además se agradece la participación en esta campaña de todos los comercios y los clientes que siguen confiando en los establecimientos de nuestra localidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.